entendemos que donde no haya agua, no hay vida. Para los animales, para la humanidad, para las mismas plantas, para el espacio, sin agua no existiría la vida. Eso es lo que nuestros antepasados nos han enseñado también a nosotros, porque dentro de la naturaleza está el agua. Cuando está el agua allí, también tiene sus grandes cuidadores. Nacen, crecen y también cuidan permanentemente al agua para que no se seque la tierra, para que no se seque la vida. Mampa, agua que corre, déjala correr. Somos de la tierra, sonidos de la tierra. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva, 106.1. La Pachamama es una madre. Pachamama, Pachamamita. La tierra es madre de nosotros. Ella nos da todo. En la tierra todo madura. Por eso es una madre tierra. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Quererla y cuidarla, como ella nos cuida y nos quiere. Mampa, Mampa, Mampa. Sonidos de la tierra. Somos de la tierra. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva 106.1. Cuando la tierra suena. Pero muy buenas tardes, aquí estamos con Mampa en esta siesta tan preciosa en Sierras Chicas. Buenas tardes, Juan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nos hicimos rogar un poquito? No, sí, porque ya tenemos bastante audiencia, nos tienen que esperar, ¿no es cierto, Carly? Sí, pero aquí estamos, firmes. Estamos firmes, totalmente. Bueno, presentando entonces a nuestros compañeros, a Juan Smith, a Carla Cutiers. ¿Está bien pronunciada, sí, Carla? Sí, bien, excelente. Y allá la señora de los dedos largos. Señorita. La señorita. La señorita. Es necesario aclararlo, Son elecciones. Verónica Luisa. Urbani. Sí, Telma. Y Jessy Sassi en la locución. Claro. Algo así. Saludamos también. Algo así. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes con Mampa. Qué lindo volver a encontrarle. Quería contarles un poquito que escuchábamos a Tribu Madre ahí haciendo... Cinco siglos. Cinco siglos, así es. Tribu Madre que está compuesta por... Es de acá de la zona, eso es lo que está bueno, ¿no? Estamos trayendo como gente, músiques... La genia grosa de la Sofi Novillo, que hace percusiones, canta y bueno, es multiinstrumentista y muy talentosa compañera. Así es, y el Edgardo Barán. De Agua de Oro, ¿no? Agua de Oro y por acá de Sal si puedes, ¿no? La Sofi está entre, creo que está en Río Ceballos, entre Río y Salsi, ahí cerca de Villa Los Altos. Ahí anda. Bueno, que ayer justo Sofi también presentó en YouTube un pequeñito ahí proyecto, muy bonito, unas entrevistas, anoche en vivo salía, no en vivo, sino esta, era como... inauguraba ese proyecto a las 9 de la noche, lo estuve escuchando, muy bonito, y lo pueden encontrar ahí, está como Sofi Novillo, y tiene otros proyectos también que pronto la hemos invitado también para que se dé una vuelta cuando el programita tenga como, se ensanche un poco, estamos como medio acelerados con tanta cosa, ¿no? Tenemos compañeros, demasiadas cosas y poco tiempo. Y poco tiempo, así que podríamos ir contando, si querés, Jessy, Carla, Vero, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué, cuál es la idea? Que alguien me ilustre, a mí también. El pequeño Juan Smith ilustrado. Exactamente. Bueno. Yo quiero uno. Una de las frases ahí de los spots, de las artísticas tan hermosas que ha preparado Vero Urbani, dice, ¿no? Sonidos de la tierra, y están sonando los sonidos de nuestra tierra. Ojalá que podamos ir haciendo pasar a los artistas, a los artistas de nuestra zona, uno a uno, así como ya han venido a visitarnos, como inauguró este micro... concierto de Mampa LS hace unos días, pero bueno, hoy tenemos un programa cargado de cuestiones ambientales, que es un poco la propuesta que venimos a traer en este programa, y vamos a abrir con una nota muy importante que vos venías planteando, Juan, hace tiempo, que es como un tema muy candente en estos días, y Carla te da, creo, la razón, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Que es el tema de residuos. Sobre todo lo que tiene que ver con la planta de residuos de Río Ceballos. La planta de residuos verde que se quiere hacer en la localidad de Río Ceballos. Hoy vamos a tener, si todo anda bien, a Marcela, que es una vecina de la localidad de Río Ceballos, que nos va a dar una manito, escuchando un poco también cuál es el vivir y el querer de las personas que están en los lugares en donde posiblemente estos emprendimientos públicos y privados afectan, ¿no? Creo que es una mirada interesante. Como para empezar a recorrer ese tema, antes de que les digamos a qué número comunicarnos, que, bueno, lo vamos a decir igual, es el 03-543-572233, contarles también que el programa va a seguir avanzando después con algunos bloques que tenemos más o menos ya definidos y algunas notas que nos interesa también tocar. Un tema muy importante que ha venido sonando en estos días es el desalojo en Pluma Blanca, un tema que desde acá se viene siguiendo ya desde el año pasado. No sé si recordarás, Vero, en Citón, el año pasado hemos hecho cobertura de esta temática y nos hemos cruzado ahí, Juan, también. Sí, absolutamente. Claro, y bueno, que si bien, podríamos pensar que no es directamente una temática ambiental, sí lo es, y bueno, y vamos a conectar esta temática que tiene que ver con los desalojos y con los habitantes originarios que tienen los espacios y qué pasa con estos habitantes, qué pasa con esos ambientes y esos territorios cuando estos habitantes se van, ¿no es cierto? ¿Quiénes los ocupan luego? Y todo eso va enlazado con una columnita sobre cuencas hídricas como territorio, ¿no? Como espacio territorial. Así que bueno, también. Cargadito, entonces. Cargadito, sí. Y vamos a ir entonces arrancando con esta horita de programa. Les invitamos, por favor, a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea. ¿La querés recordar, Carla, nuestra línea? 3543-572233. Nos pueden llamar y también enviar WhatsApp. Línea que queda abierta también para cualquier denuncia de tipo ambiental que quieran realizar o alguna acotación. Sí, que vienen llegando y vamos a tener un momento donde va a haber en el mirador ambiental, que lo va a presentar Jessy, que ella está armando esta parte como periodística, que es un repaso sobre las noticias que tenemos aquí desde el Balcón Serrano de Villa Silvina, donde, entre otras cosas, vamos a ir mencionando todas estas cuestiones que los vecinos y vecinas y vecines van informando. Y como para ubicar también a la gente que nos pueda estar escuchando que no sea de acá de la zona, la radio está inserta en una zona de Monte Serrano, muy cercana al mirador de Villa Silvina, por eso es que planteamos también esto, para que vayan conociendo, para que sepan a través de nuestras voces cómo es este paisaje sonoro que queremos proponerles. Y para la gente que no es de aquí, como bien dijo Juan el programa anterior, tenemos una audiencia que no siempre es local, es de otras localidades. Bueno, estamos aquí en Radio Curva, en Sal Si Puedes, Córdoba, Argentina. Perfecto. Mientras vamos tratando de comunicarnos, ¿qué te parece, Jessy, con Marcela? A mí me gustaría, si les parece, hacer unos pequeños pincelazos sobre lo que me parece un tema muy importante, que es lo que te venía diciendo, Carlos, ya desde la semana pasada, y esto de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es decir, hacer como un prolegómeno que a los oyentes les pueda servir para tomar una pequeña noción, como pincelazos principales, sin profundizar demasiado. Porque es un tema muy complejo, pero exactamente, bueno. Pero como pincelazos que nos permitan un primer abordaje a este problema tan, tan, tan complejo como es el de los residuos sólidos urbanos, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría decir que el problema de los residuos sólidos urbanos es un problema global. Y es un problema global que tiene serias y dramáticas incidencias locales. Esta es una cuestión que, como principio, deberíamos manejar siempre. Es un problema global con condicionamientos y cuestiones absolutamente locales. La segunda cuestión es que la mayor parte de las soluciones que se han previsto para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, de los residuos tóxicos, de los residuos peligrosos, ha tenido que ver, no solo en Argentina, en muchos países, pero en Argentina en particular y en Córdoba en muy particularmente, con la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y la gestión de los residuos sólidos urbanos está absolutamente asociada al comercio. Es decir, hay como una idea en general de que, y eso no solo lo escuchás en los vecinos comunes, sino también en, como nosotros, sino también en vecinos que son los que producen la mayor cantidad de residuos, es decir, los que más consumen, es la idea de que la basura es una oportunidad, ¿no? Pareciera ser que hay toda esta impronta en base a la cual se empieza a gestionar los residuos sólidos urbanos y entonces la gestión está asociada a un negocio, a vender y comprar, a llevar y traer, a transportar, por ejemplo, y eso generalmente está como asociado. Por ejemplo, el eslogan que tienen en Córdoba con esto de recuperando valor, ¿no es cierto? Claramente, va por ahí. La gestión, todas las leyes de residuos sólidos urbanos argentinas y en la provincia de Córdoba no somos excepción, están asociadas a la gestión del residuo sólido urbano. Vuelvo a insistir, estamos tirando pincelazos, ni siquiera hacemos juicio de valor. Sí, la gestión, además, la gestión que puede hacer un espacio de los residuos que los vecinos ya tiraron. Claro. No sé si vos lo vas a referir ahora, Juan, pero ¿qué pasa con la responsabilidad empresarial de quienes producen, en principio, esos productos que tienen esos residuos? Claro, ¿no? Yo me preguntaba cuando Juan hablaba recién si la prevención, digo, no es un negocio. No, no es un negocio, parece. No, claramente, digo, el negocio, ¿no?, es el consumo. Claro, claro, claro. La otra cuestión que vamos a tirar, mientras ya sabemos que Marce nos está escuchando, es que, ya la vamos a saludar seguramente, es consultarnos si el tema de la basura y los residuos es un problema ambiental. Es una pregunta, ¿no? Yo la respondo claramente. Yo sé, por ley 10.208, Ley General de Ambiente, al requerir ante ciertos emprendimientos que tienen que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluye audiencia pública e incluye estudio de impacto ambiental, necesariamente hay que incluir este tema en las cuestiones ambientales. Esa es otra cosa que me parece que es importante aclarar. Otra más es que el residuo es un síntoma. Es decir, es un síntoma de cosas mucho más profundas. En sociedades de consumo, como las nuestras, para asociarlo a una cosa que los oyentes van a comprender perfectamente, está asociada a la fiebre. Cuando vos tenés un problema de salud, generalmente esa cuestión más profunda hace una fiebre, el 37, una fiebre o lo que sea, pero el residuo está asociado a eso, a un síntoma de problemas más profundos, que en este caso podemos ir ensayando, si quieren, cosas que tienen que ver con crecimientos desmesurados, consumos desmesurados, urbanizaciones sin ningún tipo de control. Bueno, finalmente, todo lo que casualmente está... Estilos de vida, ¿no? Estilos de vida, claramente, claramente. La otra cuestión, y esto antes de darle, ya la saludamos a Marce, y es que me gustaría dejar como ya apuntado, y es que hay una pequeña porción de la sociedad que consume muchísimo, que es la que más genera residuos sólidos, urbanos, y residuos tóxicos y residuos contaminantes, y es la que particularmente está más reacia a hacerse cargo de los pasivos ambientales que esos residuos generan. Por otro lado, tenemos una mayor parte de población que consumimos muy, muy poco, generamos muy poco residuo. Esto que decía vos, Carla, de yo en mi casa reciclo, es decir, nosotros hacemos todo un laburo, consumimos mucho menos que este sector, pero con un agravante, somos los receptores de las consecuencias ambientales de ese sector pequeño que tiene un alto consumo, es decir, que está muy excedido. Vamos a traer más adelante datos más técnicos respecto de las cantidades de kilocalorías que consume, por ejemplo, Bill Gates y las que consume Jesse Sassi y Juan Smith. Y eso se ha agravado. Es decir, ya venía siendo una brecha muy grande y en la pandemia eso terminó siendo ya realmente asumiendo ribetes dramáticos. Y eso, ¿no?, a distintas escalas, ¿no? Lo podemos pensar a nivel de una escala municipal y a otras escalas hasta lo global. Exacto. Así que bueno, hecha esta aclaración. Importantísimos todos los datos que nos están dando los chicos. Vamos a darle pie también y paso un poco al protagonismo de los vecinos con respecto a esto, ¿no? Porque cómo impacta toda esta temática y toda esta problemática cuando te ponen un basural enfrente de tu casa. Por supuesto. ¿No? Vuelvo a insistir con esto. Siempre vamos a estar en este sistema que está siempre soportando quienes estamos más abajo, si somos más débiles, más vulnerables, la resolución de este síntoma. Porque hay que decirlo, ninguno de los organismos estaduales se ocupa de solucionar el verdadero problema de fondo. Y es que, y termino y ya le damos paso a Marce, es decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Es muy difícil en nuestra sociedad encontrar hombres y mujeres que estén en el Estado que digan no cuando es no y sí cuando es sí. Hoy, yo creo que hoy lo que abunda es el ni o el más o menitos, y entonces eso va avanzando de una manera dramática. Así que bueno, saludemos a Marce. ¿Nos estás escuchando? Hola, Marce. Hola, Marce, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marce, ¿cómo andás? Bueno, sí. Marce es docente, es vecina de la localidad de Río Ceballos. En Río Ceballos, en particular para tratar este síntoma de los residuos sólidos urbanos, se pretende hacer una especie de mega basural regional en donde 9 municipios van a llevar alrededor de entre 60 y 180 toneladas diarias de basura sin tratar. Y eso ya lo vamos a contar. Vamos a contar porque hubo una ordenanza, que seguramente Marce la habrá sentido, de la Municipalidad de Río Ceballos, que estableció estos estándares que nosotros estamos. Hola, Marce. Marce, contanos cómo es esto de tener en ciernes un mega emprendimiento como estos. Bueno, mira, nosotros, yo vivo en barrio UPC, quiero aclarar que es un barrio nuevo. Somos muy pocos los que estamos habitando el barrio. Sí hay muchas construcciones, hay muchos terrenos en venta también, es un barrio que tendrá 2 años de habitado. Nosotros particularmente hace 1 año y medio que estamos, ni sabíamos que al frente del barrio había una planta de transferencia, que es la actual, porque no es un basural, es una planta de transferencia, que recibe aproximadamente 17 toneladas por día de basura de Río Ceballos. Bueno, a principio de este año empezamos a escuchar este tema de que iban a traer acá la basura de distintas localidades. De ahí nosotros, como no conocemos a nadie, empezamos a ver si encontrábamos algo o alguien para juntarnos, que nos explicaran. Así como me sumé a un grupo de vecinos autoconvocados de acá de Río Ceballos, que ellos ya estaban yendo al Consejo Deliberante pidiendo el proyecto para poder verlo. Bueno, todos los pasos previos que hay de cuando uno se entera de una cosa como esta, pero que todavía no, no está blanqueado. De ahí yo empecé a participar, me sumé a estas reuniones que hacemos con los vecinos los sábados por lo general en la Plaza de las Piedras y empezamos a ir al Consejo Deliberante. Hasta el día de hoy, el Consejo Deliberante sigue diciendo de que el proyecto no ha sido presentado al Consejo. Por lo tanto, los concejales no nos pueden dar el proyecto para leerlo porque ellos tampoco lo han visto. Y Marce, perdón, entonces, ¿qué sería proyecto de qué? El proyecto del basural, de este basural sería. El proyecto que dice que es de una planta de tratamiento y transferencia de residuos sólidos urbanos. Así uh-huh. es lo que nosotros, es el título con el que está presentado una planta verde. Claro. Marce, ese es el título con el que... ¿Podés contarnos ¿sí? un poquito, contanos de este proyecto, que, o sea, qué es lo que ustedes suponen, cuántas localidades van a tirar la basura y van a recibir en esa planta de transferencia? O sea, contanos un poquito más para que la audiencia sepa. Bien, son 9 localidades. Este título que yo les estoy diciendo de la planta de tratamiento y transferencia, de que sería un punto verde, es el que escuchamos los medios de comunicación cuando, por ejemplo, vino Calvo y ya dio 43 millones de pesos al intendente de Río Ceballos, en el que participaron también los otros intendentes de la Sierra Chica, que son los que van a transferir su basura acá, y es el título con el que ellos presentan este supuesto proyecto que hasta el día de hoy no está presentado en el Consejo Deliberante, que se calcula entre unas 80 y 100 toneladas por día de una basura que supuestamente debería venir ya separada en su lugar de origen y que no va a suceder, y no es porque seamos pesimistas ni antiprogreso, como algunos vecinos han salido a decir acá en la zona, sino que por la experiencia que hay de acá en Córdoba del desastre ambiental en todos los órdenes, sumado a que yo no he visto que esto suceda en otras partes de Córdoba, porque la otra planta de transferencia de tratamiento y que hay en Villa María, por ejemplo, que estamos haciendo las gestiones para ir acá a un grupo de vecinos a conocerla, nos dicen que de toda la basura que entra por día solamente pueden tratar el 3%. El resto no se alcanza a tratar. Porque aparte este supuesto proyecto trae como la mentira de todas estas cosas que hace el gobierno, lo supuesto también puestos de trabajo. Claro. Porque entonces cuando nosotros con algunos vecinos hemos tenido esta charla y nos dice, ustedes le están negando los puestos de trabajo que va a dar esta planta que no supera en ningún lugar de Córdoba los 20 claro. empleos. Claro. Por lo menos es lo que hemos escuchado nosotros. A lo mejor hay otra planta que tiene más empleados, qué sé yo, pero se está manejando con esa cantidad de gente, 20 empleados. O sea que por 20 puestos de trabajo vamos a tener 80 toneladas diarias acá al frente de mi casa, porque el barrio UPC es uno de los barrios, junto a los Vascos, más cercano a esta planta de transferencia. Bueno, y los Vascos además, y si vos podés contar un poquito más, pero bueno, barrio UPC es nuevo, pero los Vascos es un barrio muy antiguo y uno de los barrios más humildes que tiene y con más problemáticas sociales y ambientales también en Río Ceballos, ¿no es cierto? Sí, yo no conozco mucho por lo que te digo, que hace poco tiempo que vivo acá, sé que es un barrio muy humilde, conozco un par de gente que son los que vienen a cortar el pasto a este barrio y me parecen gente muy, muy buena gente que charlando sobre este tema no están ni enterados. Claro. Ni enterados. Y claro. El barrio Los Vascos es un barrio muy, muy viejo, muy antiguo, de Río Ceballos, y es uno de los barrios más carenciados, ¿no? Donde hay mayor cantidad de personas de bajos recursos, uno de los más pobres de Río Ceballos, sí. históricamente. Marce, vos sabés que te sí. quería hacer una referencia, esto que vos mencionabas del Consejo Deliberante. Vos sabés que buceando unas ordenanzas del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Ceballos, descubro una ordenanza que lleva el número 2370 del año 2017, que firma el presidente Martín Rivero, en aquel momento el presidente del Consejo Deliberante, porque esto hay que aclarar, este tipo de decisiones políticas no tiene grieta, los partidos opinan exactamente igual en estas cosas, tienen la misma línea, Esto fue aprobado en la gestión anterior a esta que tenemos ahora, ¿no? Vos sabés que esta ordenanza aprueba el acta suscripta por la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba, Cormecor. Y fíjate lo que dice el acta. En uno de sus me perdí un poquito, Juan. A ver, ¿qué es lo que dice? Este es un acta que suscribe la Municipalidad de Río Ceballos con una sociedad anónima que se llama Cormecor, ¿no? Que va a hacer la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos. En este contexto que decíamos de comercialización, de ida y vuelta de dineros, de cambio de dinero, ¿no? El acta que suscribió el municipio de Río Ceballos dice que a su vez, a los fines de garantizar la sustentabilidad económica para el cumplimiento del objeto social de la corporación, el repago de las inversiones, financiamiento de terceros y de la gestión y operación del centro de disposición final sin que ello signifique gravoso a los intereses de los municipios y comunas asociadas ratifican a la empresa Cormecor, sociedad anónima, autorizan y comprometen por el término de la vida útil del sitio la entrega de los residuos sólidos urbanos que se generan en su jurisdicción. No sé si lo vamos a traducir esto. Lo que está queriendo decir esta acta es que Cormecor, para ser sustentable económicamente, necesita el residuo sin tratar. Es decir, que, claro. Es decir, lo que está diciendo el municipio de Río Ceballos es que le va a transportar, sea esta planta de transferencia verde o estas 17 toneladas las que vos hacés mención, lo mismo Salsipuedes, los municipios del corredor le van a transportar sin tratar, porque así lo exige el convenio que firman con esta corporación. Entonces, no resulta extraño, y esa es la pregunta que te quiero hacer, que el municipio no que el Consejo Deliberante no conteste esto, ¿no te parece? Es una contradicción muy grande. Pero claro. Mirá, nosotros la verdad que un vecino ahí también presentó una nota al Consejo Deliberante diciendo que también la Carta Orgánica en uno de sus artículos dice que prohíbe recibir basuras de otras localidades. O sea que me parece que onda que las leyes y todas esas cosas no les estaría importando a esta gente. Nosotros que ya hemos exigido, porque hemos hecho un montón de reuniones, hemos presentado un montón de notas, hemos presentado miles de firmas, ya tenemos unas abogadas, y el Consejo Deliberante, ante la presión, la última sesión que fuimos, bueno, le dijeron al presidente del Consejo Deliberante que sí o sí que venga a dar la cara a Baldassi, porque ellos ya no tienen más que decir porque no tienen el proyecto. Claro. Entonces, supuestamente el martes pasado iba Baldassi a dar la cara. Nos habíamos preparado todos para ir y qué sé yo. A las 8 de la mañana, uno de los concejales manda un mensaje a un vecino y le dice: Baldassi presentó una nota de que no puede venir porque tenía un compromiso, qué sé yo, y no fue. Entonces, claro, esto no fue y no fue más. Claramente esto guarda otros intereses, ¿no? Provinciales, de la ciudad de Córdoba, digamos, de empresas vinculadas a los gobiernos, y entonces como que claramente tiene otras, otro, está ligado como con otros intereses. Nosotros entendemos que sí, que esto ya es algo que se mueve a otro nivel. Me parece que como que los concejales ni corten ni pinchan ya a esta altura acá en Río Ceballos. Simplemente nosotros, como ciudadanos que pagamos los impuestos en Río Ceballos, estamos exigiendo que se nos muestre el proyecto. Como primera instancia. Después, que te oponga, no te oponga, que tenga los argumentos que tenga, que tengamos nosotros, que tengan ellos, se verá y se debatirá. Pero no pueden negar la instancia de participación porque es nuestro derecho. Entonces, lo que nosotros le estamos exigiendo al intendente es que dé a conocer el proyecto como corresponde. Y de ahí hablamos. Mientras eso no suceda, nosotros vamos a seguir manifestándonos. El sábado hacemos una caravana que sale a las 3 de la tarde de La Quebrada. Invitamos a toda la gente de Sierra Chica, porque esto, si bien es un problema de Río Ceballos, las otras localidades, estamos teniendo mucha adhesión de mucha gente de las otras localidades, que son los que van a traer la basura acá, y de movimientos ambientales, de agrupaciones, bueno, toda la gente que se está sumando a esta causa, los invitamos a la caravana que va a salir a las 3 de la tarde de La Quebrada. Buenísimo. Y vamos haciendo ese tipo de acciones. Te hago una pregunta, Marce. ¿En algún momento ¿En algún momento tuvieron la posibilidad, los vecinos, incluso los que estuvieron, que vos contás que estaban antes que vos te sumaras, digamos, hubo alguna instancia de participación para que los vecinos y vecinas pudieran tener acceso no solo a la información, sino a tomar una decisión de cómo hacer, qué hacer? Digamos, ¿hubo una instancia participativa comunitaria para poder decidir qué hacer con la basura o no? No sé, yo la verdad que he escuchado que ellos han tenido el año pasado, creo, reuniones con la gente de la municipalidad por el tema de la basura, pero no en estos términos, no de que acá se fuera a traer la basura a toda la Sierra Chica, sino como un proyecto más localizado, más de Río Ceballos. Nosotros, como siempre le estamos diciendo a todos los vecinos que nos dicen antiprogreso, que no son muchos, pero que los hay. Primero que, bueno, hay que poner entre comillas lo que es progreso, porque todo lo que destruye, saquea, envenena los bienes comunes, para mí eso no es progreso. Córdoba es una provincia que se gestiona ambientalmente pésimamente, en los desmontes, en la fumigación, en los desalojos. Mirá lo que están haciendo ahora con las... ¿cómo que se llama? Con el camino que quieren. Las autovías. Con la autovía, ¿no? Claro. Esta mañana estuve escuchando a las personas que van a desalojar, la plata que les ofrecen. Bueno, es todo un desastre. Yo he estado particularmente participando los 4 años de la ACAMPE contra Monsanto. He colaborado con la gente de Piedras Blancas y de Bower en distintas acciones y he visto, porque yo soy de un pueblo de la ruta 36, claro, y he pasado muchísimos años, he viajado por esa ruta y he visto lo que es Bower, un desastre. He colaborado con la causa de ello, he estado hablando con enfermos que están en Piedras Blancas a causa del basural. Entonces no es que como que a mí vienen y me cuentan, sino que yo participo mucho de las cuestiones ambientales de Córdoba y de otras provincias. Entonces, a lo que voy es que nosotros, lo único que estamos pidiendo en una primera instancia es que se nos muestre el proyecto. Por supuesto. Como primera cosa para que empecemos a discutir. Y después vemos. Nosotros no nos negamos ni negamos que en Córdoba se necesita realmente un tratamiento serio de los residuos sólidos urbanos, porque no hay. Si Colmecor va a pagar por peso de basura, entonces ya partimos mal. Por supuesto. Si el negocio es el peso de la basura, entonces, bueno, ¿de qué planta verde vamos a hablar? Marcela, si bueno, seguramente vamos a estar hablando largamente con vos en próximos programas, sobre todo para saber cómo siguen, cuáles son las medidas que van a seguir tomando como vecines de la zona. Bueno, en primera instancia recordamos a quienes nos están escuchando que la primera actividad que tienen prevista es esta marcha que va a ser el sábado a las 3 de la tarde desde La Quebrada, ¿no es cierto? Para reiterarla. ¿Una caravana en vehículos o caminando, Marcela? ¿Cómo? ¿La caravana va a ser en vehículos o caminando, para decirle a la audiencia? Mira, la caravana va a ser en autos, en bici y en moto. Bien, buenísimo. Les invitamos también a que nos pasen los flyers, así para que desde la radio podamos compartir esa información. Chicos, ¿alguna otra preguntita que quieran hacer? No, saludarla, bueno, Marcia. Muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir en contacto porque este tema es un tema complejo y que tiene mucho para hablar. Gracias, Marce. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias y ahí te comparto, Juan, el flyer. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchísimas entonces, gracias. La Marce Magluf. Contándonos de ahí del barrio UPC, contándonos sobre qué es esto de que pretenden que los vecinos de Los Vascos y barrio UPC puedan vivir en un cerca de un mega basural, ¿no? Esto que decías vos de sectores vulnerables, Los Vascos hace mucho tiempo que está siendo sometido a distintos emprendimientos privados, sobre todo hay que ver los que están en la D53, tienen muchas moscas, es decir, hay ahí ya se suma el problema de los criaderos de pollo, claro, de chancho, digamos, todos esos emprendimientos que antes no estaban tan cerca de lo urbano, se acercaron más a lo urbano, pero sin las condiciones que tenían que tener, es un conflicto de años. Sí, sí, sí, y que fue resuelto, como habitualmente son resueltos estos conflictos, con algunas dádivas por parte de las empresas, a los vecinos que más se quejaban, esta idea de te damos trabajo, te hacemos una plaza. Ahí están Los Vascos y también está Virgen de Lourdes, que creo que es el otro barrio, que también es tremendo. O sea, el quien ha vivido ahí alguna vez ha visto lo que es un techo negro de moscas. Negro de moscas. No estamos hablando de 2 o 3 moscas arriba de la mesa. Bueno, impactantes también todos los datos y en cuanto a los números, a la posibilidad de tratamiento real. Pero bueno, vamos a seguir seguramente con esto. Hoy necesitamos ya irnos un poquito primero a escuchar algo de musiquita, claro, para digerir tanto digerir esto. Que no nos falte la belleza, diría Urbani. Indigerible, digamos, no hay música. Es como que la música es la buscapina, necesitamos, ¿no?, tu acompañamiento terapeuta. No, además que les dimos dos programas de grajea a los vecinos y a los oyentes, y ahora vamos a pisar el acelerador. Por supuesto, hasta fin de año. Supuesto, y está me bien, corrijo, casi voy a decir tecito de boldo. Tecito de boldo, claro. Es como que la musiquita es ese tecito de paico, de boldo, que necesitamos para digerir. Bueno, vamos. Primero decir que estamos con unos problemitas en internet, que no estamos saliendo por internet. Ahí están nuestros amadísimos Jaime, Timo, del otro lado, que son como nuestros super astro técnicos, metiéndose acá en la compu. Bueno. No están acá, ¿vieron? Además hay oyencia, diría Aida, que siempre suele usar este término tan bonito, que también nos están escuchando y dice que Marian, que es una pena, pero no está pudiendo escuchar por internet. Ahí está. Que está saliendo mi mamá un tema, también, desde está escuchando Berlín. Un tema muy largo. Bueno, por aire sí está saliendo para quienes están acá. Y si lo estamos grabando, así que estamos preparando una página para poder ir subiendo ahí los dos programas anteriores y este. Y hay un mensajito que nos hace llegar Soledad Lescano, dice: buenas tardes, muy bueno el programa, aprovecho para invitar a la charla abierta Cuidemos el Monte desde casa y la escuela, dirigida a la comunidad adulta en general. Se realizará este sábado a las 2 en la escuela Mariano Moreno de Villa Los Altos, una escuela que queremos mucho, que ha estado participando del proyecto de Pajaritos de la radio. Así que bueno, vamos a también difundir esta información. La charla es charla abierta, Cuidemos el Monte desde la casa y la escuela, dirigida entonces a toda la comunidad, el próximo sábado 2 de julio. Bueno, vamos con un tema musical. ¿Palmonte? ¿Vamos Palmonte? Vamos Palmonte. O lo que queda, no sé, no quiero ser como tan pesada. Ah, perdón, pero me faltaba un dato. De 10 a 12 es la charla, ahí me contesta la Sole. Qué lindo que estén ahí, sí, tan atentos. Buenísimo. Nos están escuchando, digamos, por la 106.1, por aire. Ya en un ratito estoy segura que volvemos por internet, así que bueno, sepan esa disculparnos. Vamos Palmonte con La Muchacha. Parirá perureira, pumiru parirá pai, pumiru parirá nero peru papai, pumiru parirá perureira, pumiru parirá pai, pumiru parirá perureiro pai. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumiru parirá, perureira, pumbim parirá, pai, pumiru parirá, perumberu papá, te tore, pai, pumiru parirá. Es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en circo. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Pum, miru, parira, perureira. Pum, min, parira, pai. Pum, miru, parira. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo. Me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Mampa. Mampa. Mampa. Sonidos de la Tierra. Somos de la Tierra. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva 106.1. Cuando la Tierra suena. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a recibir a una compañeraza, digamos, una mina, si se me permite el término, una luchadora. Estamos en comunicación con Natalia Bilbao, la abogada de Pluma Blanca. Antes de saludarla, quiero decir que hay 4 órdenes públicos en la provincia de Córdoba que no se aplican directamente: el orden público de género, el orden público ambiental, el orden público de protección integral de niños, niñas y adolescentes y el orden público indígena y campesino. Son 4 órdenes públicos que directamente nuestros jueces, magistrados y funcionarios... Yo le agregaría el orden público de adultos mayores. De adultos mayores, dale. Sí, sí, creo que sí. Creo que estamos absolutos. En este caso... ¿A qué nos referimos cuando decimos orden público? A leyes que están por encima de todas las demás, que son de aplicación obligatoria, que deben ser tenidas en cuenta necesariamente porque hay involucrado ahí intereses comunes. Y derechos. Y derechos constitucionales. Así que estamos en comunicación con Natalia, que nos va a ayudar un poquito a dilucidar esto que está pasando con una de las comunidades más emblemáticas de la provincia de Córdoba, que es la comunidad Pluma Blanca, aquí en Sierras Chicas. Hola, Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, efectivamente, intentamos ver, porque sentimos estos últimos días como una impronta muy fuerte sobre lo que está pasando en esta comunidad, en la zona de Candonga. contanos un poco qué es lo que pasó, más o menos nosotros sabemos, pero queremos escucharte a vos, así la audiencia puede tener una idea más acertada. Bien, bueno, en definitiva lo que está aconteciendo en estos últimos días es la reactivación de un procedimiento de una ejecución de una sentencia desfavorable que implica el lanzamiento de la única familia que queda resistiendo en el territorio que ocupa ancestralmente, la comunidad de Pluma Blanca. Esto que les decía, estuvo suspendido este proceso de lanzamiento por la pandemia, pero es devenido de una sentencia en un juicio de reivindicación iniciado por Remonda allá por el año 2015. Perdón, Nati, ¿podrías repetir el apellido de la familia que está, perdón, no de la familia, de quienes están iniciando la demanda? La demanda es iniciada por Remonda Luis Ernesto, ¿no? Es obviamente vinculado a medios hegemónicos de comunicación y además vinculados a en sus sociedades, a emprendimientos inmobiliarios y a explotación de canteras, digamos, de minera, explotación minera. Efectivamente es un territorio que tiene esas potencialidades de uso y abuso, y además del agua, además del monte nativo y todo lo demás. Pero en esa acción que se inició, devenida por supuesto de cuestiones de papeles, por decirlo de alguna manera, porque la posesión la ha mantenido y conservado no solo la familia que está residiendo, sino los anteriores, las generaciones anteriores en ese territorio. Ellos se defienden invocando la prescripción veinteañal, que es un instituto, digamos, del derecho civil, y que es rechazado porque efectivamente le aplican los criterios que tiene el derecho privado, la propiedad privada, la adquisición de derechos en esos términos. No se aplica. En ese sentido, el marco, claro, ahí voy a la introducción que daba Juan respecto a estas normativas de orden público que no se contemplaron en el caso de esta comunidad, que en un momento del proceso siempre se reconoció indígena, siempre lo dijeron, pero lo empezaron a formalizar con pedidos de adquisición de la personería jurídica, claro, etcétera, etcétera. El juicio avanzado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta normativa de orden público, sin perjuicio del momento en el que se produzca el autorreconocimiento o la publicidad a la sociedad de ese reconocimiento, porque al interior de las familias, muchas familias indígenas se dicen, se saben y se reconocen como indígenas, pero en el nivel público ha sido tal la situación de estigmatización, de demonización que se ha hecho de los indígenas, que era una vergüenza reconocerlo públicamente. Entonces, en este proceso resulta que justamente este orden público del derecho indígena es el que no se está contemplando ni aplicando en el caso concreto de Pluma Blanca, que por lo pronto, sin perjuicio de poder discutir en otras vías recursivas, en otras instancias judiciales, la cuestión más de fondo, hoy por hoy deberían, sin lugar a dudas, suspender el desalojo por la aplicación puntualmente de la ley 26.160, que tiene su basamento tanto en el texto constitucional, inciso 17 del artículo 75, en tratados internacionales como el convenio de la OIT 169, pero puntualmente la ley 26.160 es una ley que declaró la emergencia de los territorios que ocupan las comunidades indígenas hasta tanto se pudiera relevar y se pudiera regularizar esa situación con los fines de poder tener la mayor protección. Pero es una protección formal, porque una protección de fondo siempre debería estar contemplada. O sea, no es necesario ni tener la personería jurídica, ni terminar esos trámites burocráticos que para que sean reconocidos sus derechos. Que es declarativo, claro, nada más. Claro, no son constitutivos. Exactamente. Nati, te hago una pregunta, digamos, que tiene que ver con que una cosa sería la protección legal y otra cosa es lo que sucede, de hecho, con esta comunidad que ha sido vulnerada y violentada de muchas maneras, ¿no es cierto? Por ahí la, sí, la audiencia no, no está al tanto, pero han habido graves atrocidades cometidas, uh-huh, en contra de esta comunidad, ¿no es cierto? ¿Podés contarnos, sí, algo de esto? Bueno, efectivamente, tal como vos decís, las situaciones de violencias, atropellos, abusos, es de varias generaciones, pero en los últimos casi 10, 15 años ha sido bien contundente la violencia sexual a los cuerpos de sus mujeres, la violencia en el territorio, con turbaciones, corte de alambres, matanza de animales, y bueno, y las situaciones gravísimas de que todo el tiempo la amenaza de muerte, al punto tal de que no solo sufrieron incendios en parte de sus propiedades, sino que además el año pasado tomó estado público también los atentados que sufrió la familia con bombas molotov caseras puestas en la casa en momentos en los que ellos no estaban, y el hallazgo, lo más grave aún, el hallazgo de material explosivo de uso minero, que es gelamón, que se encontró en grietas a ras del piso, en paredes de la casa. O sea, todas situaciones, además del atropello permanente, diario, cotidiano. Nati, te hago otra pregunta. En relación a estos ilícitos, o sea, que han sucedido en relación a esta comunidad, digo, más allá de la cuestión específica de la orden de desalojo y del juicio, ¿hay alguna investigación judicial que esté investigando estos delitos contra estas personas? Porque realmente, sí, más allá de su cuestión vinculada a esta orden de desalojo, realmente están siendo víctimas de una delincuencia exacerbada. Y completo, sí. ¿Cómo ves la agilidad del Poder Judicial en estas causas? Mira, efectivamente, todo este tipo de situaciones están todas denunciadas. Quizás es abrumador para la Fiscalía de Jesús María, que es la que interviene, que cada tanto nosotros vayamos haciendo denuncias y denuncias y denuncias. En algunos casos, ¿qué es lo que le pasa a la Fiscalía? Me lo dijeron concretamente. Está la multiplicidad de hechos delictivos y de partícipes, o sea, o de autores, coautores, que participan de estas situaciones, que se les hace muy difícil porque habría mucha cantidad de procesos. Entonces, lo cierto es que detrás de toda esta manera de amedrentarlos y de forzarlos a retirarse, están los mismos, ¿no? Detrás de todo esto están los mismos. Pero ¿hay alguien detenido? ¿Hay alguien preso por violaciones? No, por, digamos, no, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Hay alguien detenido? Hubo una causa tramitada en su momento en el cual Sequeira estuvo preso, no precisamente por los delitos contra la integridad sexual de una de las miembros de la comunidad, sino por la cuestión de las armas de fuego. Pero eso pasó, Nati, hace, yo recuerdo, 7 u 8 años. Un dato que nos dabas en la conferencia de prensa el año pasado en Pluma Blanca, a ver, tal vez me equivoco, pero ¿puede ser que Sequeira después fue premiado con un cargo de capataz en una de las canteras? Aparentemente sí, no me consta fehacientemente, pero sí, los rumores son que luego de haber tenido que sufrir, entre comillas, esta pena, que está, además de que es una persona violenta, pero que además es mandada, y bueno, había que resarcirlo de alguna manera, y entonces eso es lo que se dice, no me consta efectivamente, pero sí se dice que los resarcieron de algún modo, digamos, por haber estado preso y por haber sido quien ejecuta las órdenes de los poderosos, ¿no? Había otro dato que también a mí me llamaba la atención en la conferencia del año pasado, es que lo noto una coincidencia también con otros casos de desalojo como el de Agustina, que tiene que ver con el asesoramiento de quienes han en algún momento estado interviniendo del lado de las familias, entre comillas, pero que en realidad solamente les han causado grandes problemas en los aspectos legales, ¿no es cierto? Un entorpecimiento, el dejar vencer plazos, algo de esto nos comentabas. Sí, efectivamente, esa situación también aconteció puntualmente acá, porque en esta causa, porque el abogado que tuvo la familia, además de haber llevado la causa no de la mejor manera que se podría, pero bueno, es, digamos, opinable en todo caso, pero sí hay un dato objetivo, que es haber dejado vencer el plazo para apelar la sentencia, renunciar al patrocinio y no ni siquiera a noticiar de que se le había comunicado del dictado de la sentencia, porque lo grave es que la sentencia se dicta en plena pandemia. Exacto. Se notifica por cédula electrónica, una situación que en un contexto de suma emergencia y de una cuestión inusitada en la justicia, de pronto con una sentencia tan gravosa, con una sentencia que los condena a una situación tan, tan perjudicial, vedarles la posibilidad de la segunda instancia. Exacto. Es realmente el derecho ahí está crujiendo de una manera, la justicia está crujiendo porque no está haciendo ni está contemplando situaciones excepcionales. Pero efectivamente esta persona, como dato objetivo, dejó vencer los plazos y se retiró abandonando esta cuestión con todo el perjuicio que ello lleva. Y esta cuestión de la falta del asesoramiento acertado, responsable, comprometido, efectivamente se ve en multiplicidad de causas en las que de pronto no sabemos qué es lo que pasa. Recuerdo el caso de Ramona también, y hace poco también nos comunicábamos con su hijo, con el heredero de Ramona, que está con los mismos inconvenientes todavía. Urgente, básicamente necesitamos que exista una formación en género y una formación en interculturalidad dentro del sistema judicial, ¿no? Porque es una vergüenza. Totalmente. En aquellos ámbitos donde las personas no acceden quizá a cierto uso de la palabra, a cierta lectura, escritura o a ciertas cuestiones culturales occidentales, ¿no? No tienen acceso a la justicia, ¿no? Entonces hay un problema muy grave. Tal cual, la marginalidad en la que fueron arrojados se vive reactualizando a partir de estos dispositivos que siempre los dejan afuera, digamos. Una cuestión que yo te quería, la última que quiero preguntar, no sé, de ahí le cedo, podríamos estar 10 horas, ¿sí? Claro. Pero que me quedó haciendo ruido y que también era con una duda con la que habíamos ido algunos periodistas el año pasado cuando nos enterábamos de toda esta situación, era que tenía que ver un poco con lo que comentaba la gente en el pueblo, que decía, bueno, no son indios, ese era un comentario, no son originarios, se avivan y ahora vienen y dicen de golpe se volvieron originarios. Ese es un comentario que nosotros nos quedaba resonando y que recuerdo que te habíamos consultado junto con otra colega también, y que el que echó bastante luz sobre toda esta temática fue Pablo Reina, que ojalá lo podamos entrevistar prontito, sobre, y él nos explicaba esto que también mencionabas vos recién, lo difícil que es el proceso de reconocimiento de la identidad de las poblaciones originarias, en nuestra zona especialmente. Sí, concretamente eso, pero además en el caso concreto de Pluma Blanca, el propio expediente da cuenta que la familia, o sea, por más de 3 o 4 generaciones incluso, han habitado el territorio, y el propio expediente civil da cuenta de eso, de su ocupación, de su residencia ahí. Entonces, no podemos decir, ay, de pronto, o sea, porque no es que de pronto llegaron de un día para el otro y se dijeron, que no lo discuto porque también es un proceso muy particular, pero en el caso en particular este, digamos, en concreto este, ellos han habitado siempre ese territorio, y ese territorio tiene un reservorio arqueológico muy significativo, o sea que esta cuestión se torna indiscutible en el caso de Pluma Blanca. Pueden discutir muchas otras cuestiones, pero no pueden discutir que siempre han habitado ese territorio y que efectivamente sus antepasados han estado ahí y uno incluso los puede rastrear. O sea que, digamos, este análisis que yo hago, que no se aplica para todos porque no solo cada comunidad, sino cada persona tiene el derecho de hacer un rastreo hacia atrás en sus orígenes, y si aún no encontrara la sangre, incluso muchas autoras de estos tiempos, Rivera Cusicanqui, la misma Rita Segato, ahí están hablando de un habitar un espacio que ya los coloca en una suerte de pertenencia a la tierra, y hay una conexión que no se puede desestimar tan fácilmente ni con esta lógica occidentalista, eurocéntrica, colonialista. También te comento esta situación de en relación a esta cuestión identitaria, ¿no? El discurso este que comenta... Sí. Que comenta Jessy, es un discurso inhabilitante de esa identidad, ¿no es cierto? Como desacreditando esa identidad. Y hay muchas personas, que yo me río mucho, digamos, en este comentario, digamos, tiene que ver con que muchas personas que inhabilitan esto, incluso han tramitado su ciudadanía italiana luego de 3 generaciones de vivir en Argentina, ¿no? Por algún abuelo italiano tiene ciudadanía italiana. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sucede en esas cabezas donde no pueden admitir, digamos, se puede tramitar la ciudadanía italiana después de 4 generaciones o 3 generaciones de eso y no pueden admitir la presencia de un habitante originario en las propias tierras, ¿no es cierto? En una de las últimas preguntas que se hacía en el censo reciente, se le preguntaba a la gente si se autopercibía con alguna identidad que tenía que ver con lo afroamericano, con la cuestión indigenista. Y bueno, los comentarios que de alguna de las censistas que les ha tocado estar en la zona han sido muy graciosos con respecto a la dificultad que tienen muchas personas de por lo menos plantearse la duda de que quizás puede haber alguna sangre india corriendo por sus venas, ¿no? Y no hay una demonización y una criminalización. Es que es casi con seguridad. O sea, seamos más blancos o menos blancos de piel, tengamos más o menos abuelos, bisabuelos europeos, en algún lado la cruz está y si no está, habitamos ese territorio. Por supuesto. Nati, entonces, te hago una preguntita, una última por lo menos de mi parte. ¿Cómo sigue? ¿Cómo que están, que esperan que se puede la hacer? La situación está bastante complicada porque ya le venimos pidiendo por 2 o 3 veces al tribunal que aplique la ley 26160 y suspende el desalojo. Vienen rechazando los planteos y lo que resulta gravísimo por esto mismo con lo que arrancábamos la nota, por esta violación al orden público, porque la ley es de orden público, y el viernes pasado nosotros tuvimos una concentración espontánea, ahí hubo gente de universidades, de institutos educativos, de otras comunidades, de instituciones, de los CPI, y bueno, fuimos atendidos por las autoridades administrativas de los tribunales de Jesús María. A partir de ello se solicitó una audiencia y el juzgado, si bien no suspende la tramitación en los términos en los que lo estamos pidiendo para estar tranquilos, sí ha fijado una audiencia pública que va a ser el día 21 de julio a las 10:30 a.m, para lo cual están todos y todas invitados. Entonces hay invitadas. Que... Perfecto, buenísimo. Bueno, sí, es el sí, 21... porque me parece que es... Sí, 21 de julio. 21 de julio, el día hábil primero, después de la feria. El primer día hábil después de la feria. Ahí en Jesús María, en el espacio de usos múltiples, o sea que es un espacio amplio. Me parece que es muy significativo que quienes ingresen ahí bien y quienes nos esperen afuera, porque probablemente si es la concurrencia es muy muy grande, va a ser muy importante que estén acompañándonos afuera también. Tengo entendido que el viernes pasado hubo un acompañamiento importante de la comunidad, sí. ¿No es cierto, Nati? Sí, eso es lo que estaba comentando y por eso fuimos atendidos, fuimos escuchados, pero por otro juez, digamos, que es autoridad administrativa, nos atendió como autoridad administrativa de tribunales, al que le planteamos todas las inquietudes y bueno, dejamos un petitorio en ese momento, digamos, una presentación, digamos, espontánea de quienes estaban, pidiendo la audiencia para que poder dar cuenta de la... Porque bueno, esto que decía... y que lo vengo sosteniendo por ahí en distintas entrevistas, o sea, no es solamente desalojar a una familia pobre, que ya con lo grave que eso implica, sino que el mensaje simbólico que se da para con la sociedad es no nos importan los pueblos indígenas, los pueblos originarios, no nos interesan, por un lado no estamos dispuestos a reconocerles derechos, y por el otro lado tampoco nos importa la memoria que conserva el territorio, los restos arqueológicos, lo que eso implica la presencia pre, ancestral, prehispánica y sagrada, porque hay lugares que son sagrados en ese territorio, hay cementerios, hay lugares de rituales. Se ha pedido, la comunidad Pluma Blanca está tramitando la restitución del niño de Candonga, que está en el Museo de Rosario. O sea, hay mucha significación social que un desalojo en estos términos se llevaría por delante todo eso, con todo lo que Nati, implica. Y te agrego además la problemática ambiental que puede traer, porque digamos ese desalojo va acompañado seguramente de intereses económicos que están puestos en la minería, en el avance de las fronteras inmobiliarias, de los negocios inmobiliarios, de la urbanización. Entonces, no solamente nos llevamos puesto eso, sino también todo el monte nativo, que también es sagrado, y ellos, digamos, y las comunidades indígenas lo saben y tienen otro cuidado, digamos, diferente de lo que consideramos en occidentales, ¿no? Exactamente, una convivencia con la tierra y con el territorio que es totalmente diferente. Sí, bueno, para quienes tuvimos la oportunidad de conocer el lugar, realmente es un sueño, es uno de los lugares, creo, más bonitos que he conocido aquí en Sierras Chicas, y no es detalle menor, ¿no? Sí, bueno, no, nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo. Realmente, bueno, yo quiero expresar que gracias, Nati, por estar ahí, por lo que hacen, por el compromiso que tienen, que un poco cuando nos entrevistan a nosotros en materia ambiental también nos hacen llegar eso. Pero sinceramente el compromiso y lo que han hecho ustedes, y me parece que bueno, nos vamos a sumar todos seguramente ese 21 de julio a las 10:30 para bueno, que esto no quede así, que fue fue mal hecho y tiene que volver atrás, ¿no? Sí, considero que sí, y es muy importante que nos acompañen ese día. Así que, bueno, trasladar la invitación a los oyentes, a ustedes. Vamos a estar difundiendo eso durante todos los programas que restan hasta esa fecha. Y seguramente vamos a seguir hablando de este tema y vamos a invitar a otros actores o actrices que estén involucradas en esto, ¿no? También estaba la idea en algún momento de invitarlo al Pablo Reina para que nos cuente un poco más estas cuestiones. Bueno, Nati, te agradecemos nuevamente y un abrazo inmenso desde acá, desde el Estudio de la Curva. Besitos, muchos. Muchas gracias. Abrazos. Bueno, chao. Entonces Natalia Bilbao Carmona, abogada de la comunidad Pluma Blanca, formidable. En un punto, y antes de que vayamos al temismo, a uno le da cierta esperanza que haya personas que tengan esa claridad para explicar las cosas como ocurren. No es común. Esa formación, ¿no? Y además no es común esa voluntad, eso. Esa voluntad de educar y de hacer conocer, porque toda esta cuestión es muy nueva para nosotros, incluso para quienes estamos en la comunicación. Son problemáticas que se empiezan recién a discutir y hay algunos cruces entre el territorio, entre quienes lo habitan, entre lo ambiental, que están siendo realmente problemáticas que no conocíamos, ¿sí? O que por lo menos no se habían tratado con esta envergadura. Así que bueno señora Verónica Urbani, ¿qué? Señorita. Señorita Urbani, está haciendo señas. Vamos. La seña Urbani. Sí. Está muy charlado esto, ¿no? La señorita. Ponga orden musical acá. Seguimos con la muchacha, que me devuelvan la tierra. Ok. Que nos devuelvan la tierra, vamos. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la he trabado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semilla. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le. Que me devuelvan la tierra. me han quitado los de arriba. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay. Que la devuelvan, que la devuelvan. Bonita la suerte de venirnos a cruzar, bendita la palabra que se alza por el pan. Mamba, mamba, mamba, agua que corre, déjala correr. Tengo de quedarme callada. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva 106.1. Bueno, vamos ahí con entonces el bailarín de los montes, Gato de Peteco Carabajal. Se los mando, nos mando, pero hacía falta una, ¿no? Como una chacarerita. Yo pensé que ya nos ponemos a bailar. Es el Mateo, un compañero de trabajo ahí cantando, y el Juli en el bajo. Bien, pues, yo lo voy a decir seriamente, vamos a necesitar 2 horas. Me parece que nos quedamos cortos con 1 horita, es poco. Y es mucha la información y lo que está sucediendo, digo, lamentablemente, ¿no? Las problemáticas ambientales, los conflictos ambientales, territoriales son demasiado. Ahí nos avisa nuestra oyencia, Marian, que se está escuchando, y Dani, nuestro querido compañero Dani Morales también, que se está escuchando muy bien, dicen ahora. Así que volvemos a agradecer a nuestros técnicos ahí, a Jaime, a Timo, que están unos al pie del cañón. Están ahí, bueno, escuchándonos, así que eso está buenísimo, que entre les compas también estemos atentos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero teníamos algo que nos había quedado en el tintero, ¿no, Juan? Nos había quedado pendiente. Nos había quedado pendiente y tiene que ver con las cuencas hídricas. Sí, digamos, en los otros programas veníamos como con el centro puesto en el agua, y no es que nos hemos corrido ahora de Mampa, claro, sino que, bueno, como el agua atraviesa todos los territorios, queríamos charlar un poquito sobre qué es una cuenca hídrica, ¿no? Cuando hablamos de las cuencas hídricas como algo, viste, no, que funcionan bien, que funcionan mal, ¿qué significa una cuenca hídrica, no? Y bueno, cuando nos referimos a cuenca hídrica, a lo que nos estamos refiriendo es a un territorio. El concepto de cuenca no es un concepto absoluto, sino que es relativo al río o al curso de agua que nos estemos refiriendo, ¿no? Digamos, si vamos a hablar específicamente del río, por ejemplo, Salsipuedes, nos vamos a referir a todas las gotas de agua que cuando caen terminan formando parte de ese río. ¿Qué se llama? Ministaló o Ministalolo. Exactamente, el río Ministaló, Ministalolo, todas esas gotitas de agua que cuando caen terminan desembocando en ese río como si fuera un embudo, que todas esas gotitas terminan en la punta del embudo y ese embudo que termina es el río, entonces vamos a hablar de la cuenca de ese río. Ahora, si voy a hablar del arroyo que cruza aquí, tengo que ver, bueno, dónde nace ese arroyo y todos los cursos de agua, sean cursos permanentes o temporarios, que forman parte luego de ese acuífero, ¿no? A mí hace poquito corríjame usted a ver si va por ahí, me hicieron la comparación con los cuencos, para jugar con la palabra cuenca y cuenco, que vendría a ser como ese recipiente que recibe toda el agua de esa región. Exactamente. Hay un borde, ¿no? Hay un borde que es la línea divisoria de agua, que es como, no sé si alguna vez han escuchado ese término, la línea divisoria de agua, que por afuera de esa línea divisoria de agua, todas esas gotitas de agua van a parar a otros arroyos. Es como una frontera que se establece. Es el borde del cuenco, ¿no? Tenemos el borde del cuenco y todas las gotas de agua que vayan a parar a esos cursos de agua que pueden ser permanentes o temporarios, que después van a formar parte del río en particular que nos estamos refiriendo. Eso es lo que es una cuenca hídrica. Y cuando nos estamos refiriendo a problemáticas ambientales, ya sea como el basural que estamos hablando aquí, que bueno, tenemos el basural a cielo abierto de Salsipuedes, que es una verdadera vergüenza, este tema que tenemos aquí en Río Ceballos, bueno, todos los basurales. O cuando estamos hablando también de los desalojos, de los avances de las fronteras agropecuarias, áreas de los avances de las fronteras inmobiliarias, lo que termina sucediendo es que todas las actividades que se den en el territorio que ocupa la cuenca van a incidir en la cantidad y en la calidad de agua que tenga ese río, arroyo, claro, o acuífero, o sea, podría ser un lago también, etcétera, ¿no? Digamos, entonces, cualquier actividad va a incidir sobre eso, ya sea que sean actividades positivas, como por ejemplo la creación de algún área protegida que puede ser de distinta índole. Hay áreas protegidas que pueden ser estatales como una reserva, o pueden ser áreas protegidas también por una comunidad campesina, una comunidad originaria, etcétera, ¿no? Tanto ese tipo de actividades como actividades destructivas, como puede ser la minería, como puede ser las actividades que involucran mucha cantidad de agua, como los avances inmobiliarios, que no solamente utilizan el agua, sino que también la ensucian, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todas esas actividades influyen en esa calidad y cantidad que tenemos en el año disponible para después tomar, utilizarla, bañarnos, lo que sea que necesitemos, ¿no? O sea, yo como soy abogado, soy medio cuadradito, te hago una pregunta, por ahí vos decís, esto es muy básico, Juan, pero así que nosotros tenemos muchas cuencas en el corredor de Sierras Chicas o en los otros valles. Nosotros tenemos en las Sierras Chicas y en los valles tantas cuencas como cursos de agua tengamos. Mira. Porque el concepto de cuenca no es un concepto absoluto, es relativo al curso de agua que nos vamos a referir. Y siempre es un concepto territorial. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cuenca, justamente hablamos de bien común. Porque no podemos hablar de mi territorio, tu territorio. Porque es el territorio que termina formando parte de la cuenca que va a ser del río, ¿no? Y que el río no es propiedad privada, ¿no? Correcto. Entonces, todas las actividades inciden sobre eso. Y bueno, otro día, si quieren, podemos seguir hablando sobre este concepto y después cómo funciona una cuenca hídrica que esté en buen estado y qué pasa cuando las cuencas hídricas no están en buen estado de conservación. Bueno, nos queda un... Nos queda un largo... Un largo camino hacia fin de año. Pero qué bueno ir aprendiendo, ¿no? Sí, claramente. La verdad, yo escuché hace poquito un concepto que también me interesa profundizar, que es el de cuenca social. Así que después ahí se lo dejo en el tintero. Que podamos charlar. La cara social de la Carly, como diciendo, anotando ahí, anotando en el cerebrito. Cuenca social. Bueno. Ahí, bueno. Querides, bueno, nos vamos a ir. Nuestra oyencia encima nos piden temas porque dicen, como les estuvimos haciendo el aguante, por la internet. Un saludo a Cacho, porque es un Cacho insistente, Cacho. Cacho estuvo ahí, pero es ahí. Antes de irnos, y hablando de cuenca, hay un comunicado importante que me llega aquí de los vecinos de Villa Silvina, que no quiero dejar de comentar en el programa de hoy. Re importante. Sé que estamos muy jugadas con el tiempo, pero lo vamos a mencionar. Apareció en Villa Silvina, hay una plazoleta, un espacio que los vecines de Villa Silvina, entre otros lo de la Asociación Civil por el Monte, que estuvieron en el programa anterior, en el primer programa que hicimos de Mampa, en el segundo en realidad, apareció en ese espacio que ellos vienen reservando, vienen trabajando con la comunidad para que sea un espacio educativo de conservación del monte, que aparte tiene mucha biodiversidad nativa. Esta mañana apareció cortado el sotobosque, han hecho como algunas podas e incluso han cortado y han dejado por debajo, han sacado plantas que son herbáceas y también han sacado plantas que son trepadoras, ¿no? Enredaderas. Y han hecho algunas podas de algunos árboles y arbustos. Esto que a simple vista parece que solamente es esto, este mal llamada limpieza, en realidad es la devastación de un ecosistema. Porque cuando hablamos de bosque no hablamos solo de árboles, ¿no? Carly, pero ¿y quién hizo esto? Bueno, digamos, ¿se sabe o no se ha podido? Los vecinos están denunciando, todavía no está claro. ¿Quién hizo esto? Así que bueno, lo vamos a seguir indagando y para el próximo programa les vamos a preguntar y vamos a ver si alguien nos puede contar más. Y especificar un poco más, porque tampoco creo que los vecinos lo tienen claro. Estaría bueno que veamos claro. Si podemos a lo mejor comprometer a alguna autoridad que nos cuente un poquito cómo se están manejando con respecto a esto, ¿no? Me parece que sí, que sería importante poder preguntar qué está pasando, ¿no es cierto? Perdón, ¿le podemos dedicar el último tema a Carla, que porque ha sido el día del biólogo? Les biólogos. Nos vayamos dedicándole el tema a todos los biólogos y las biólogas de la provincia de Córdoba. Que tanta tarea. Y que nos ayudan la muchísimo. La mayoría está del nuestro. Para los menos. Sí. Así que le mandemos un beso. Pero cuando los menos sean más. Ay, ay, ay. Bueno. Muchas gracias. Vamos a ir con el último tema de la Sofi Novillo, que les cuento un poquito más del proyecto, que es un proyecto que se llama Músicos Produciendo, breve encuentro en este caso con Sofi Novillo. La pueden encontrar ahí por la internet, por YouTube. Y ella misma presenta el tema, que es un tema que compone a Rosa, su tía desaparecida. Y después de ese tema, nos vamos con uno, digo, ya ponemos dos para ir, claro, ¿no? Por supuesto. Nos vamos con un tema que pidieron también, decía justamente esta audiencia que está, ya que nos hicieron el aguante, claro, dice, claro, por internet, ahora pedimos tema, dicen por allí. Sí. Ya que estamos hablando de música, vamos adelantando también que el colectivo acá de Fosforito. Están preparando otro concierto a través de YouTube con los Círculos Mágicos, así que ya vamos a estar en este ciclo que se llama Curva Musical compartiendo más adelante. Esto va a estar pasando a través de nuestro canal de YouTube. Va a ser un ciclo que se va a reiterar y va a ser el día viernes 8 de julio a las 22:30. Vamos contándoles eso y un saludo a nuestro compañero Fede que está ahí tramando todo esto. Buenísimo, porque incluso la idea es tener a algunos de los músicos que van saliendo en Fosforito por aquí también. Mire, todas las cosas, los proyectos, muy llenazos de proyectos. Sí. 2 horas de más. Así que bueno. Vamos entonces con la presentación del tema y el tema de Sofi Novillo. Y por último, un tema que es un pedido, un río seco de Encantadas que pide Marian. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene a las 15 horas aquí en Mampa. Un abrazo grande para toda la audiencia. Un abrazo y muchas gracias. Hola, buen día. Muchas gracias a los chicos y chicas del programa Mampa. Gracias por invitarme a mandar este audio. Soy Sofía Novillo Bardach. Ahí escucharán mi tema Canción Rosa, dedicado a mi tía Tota Rosa Novillo Corbalán. Soy música, percusionista, compositora. Muchas gracias por la invitación y ya nos estaremos encontrando en la radio. recuerdo tus ojos, tus sueños, tus miedos, pero nunca te conocí. Deseo sentirte aunque sea en sueños, deseo conocerte al fin. Como una rosa que se lleva, como una rosa te llevaron. Vos espinas no tenías, pero te las thank you. vez que mueren tierras fértiles ultrajadas, aires que no se pueden respirar. Amar la hora que nunca brilla, solo el amor engendra la maravilla, solo el amor alumbra lo que perdura, debes amar su arena hasta la locura, solo el amor nos puede curar, recuperar la tierra no, para poseerla sí, para acariciarla. Thank you. callado